Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. El Ubrique Unión Deportiva hizo ayer oficial un comunicado en el que, bueno, más que un comunicado, es el anuncio de la celebración de la próxima asamblea ordinaria que se adelanta a este próximo viernes, a mañana viernes, a partir de las 8 de la tarde. Una asamblea ordinaria con varios puntos en el orden del día de gran importancia, gran relevancia. Quitando el balance deportivo de la temporada 2022-2023 y el económico de la 2021-2022, sin duda los puntos más destacados son el de la dimisión de la actual junta directiva y la presentación de una nueva junta directiva y su elección si procede. Lo cual pues nos llega a concluir que va a haber una renovación de el grupo de personas que han dirigido los designios del Ubrique Unión Deportiva en estos últimos años. Y esto ya lo comentábamos en semanas anteriores, que era un secreto a voces, que esta junta directiva en principio va a seguir el tema burocrático y todo lo que conlleva el día a día del club hasta el próximo mes de junio, pero han decidido adelantar lo que es esa asamblea para que la nueva junta directiva tenga un mayor margen de maniobra en cuanto a tiempo se refiere para ir preparando lo que será la próxima temporada. De ello hablaremos mañana. Hoy nos vamos a quedar con otro acto importante, aquí prima la actualidad, y es que al mediodía de hoy se presentaba en el concesionario Cadimar Mercedes-Benz de Jerez el cartel de lo que va a ser la 27ª edición de la subida internacional Ubrique Benocaz. Insistimos, al menos de cara a la galería, es el momento en el que se pone en marcha ya toda la maquinaria organizativa de lo que va a ser el gran acontecimiento deportivo de todo un campeonato de Andalucía de montaña, del automovilismo en nuestra localidad, que llegará los días 24, 25 y 26 de marzo. Este año, pues la principal novedad sobre todo es que ha adelantado su fecha de celebración, que habitualmente ya saben que era o solía ser después de Semana Santa, pues la ha adelantado 2-3 semanas pues ahora nos explicarán por qué, a qué se debe ese adelanto y cómo se presenta, cuáles son las perspectivas que se tiene para esta nueva edición, en la que por segundo año consecutivo no será puntuable para el Campeonato de España de montaña, por razones que todos sabemos, la relacionada con la normativa de los vehículos prioritarios. Pero bueno, vamos a hablar de todas estas cosas y sobre todo de cómo ha ido la presentación esta mañana del cartel de la prueba en Jerez con el presidente de Escudería Ubrique, con Pedro Carlos García, al que ya saludamos porque lo tenemos al otro lado del teléfono. Pedro Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Esta mañana se presentaba oficialmente el cartel de esta 27ª subida Ubrique, un acto que ha tenido lugar en el concesionario Cadimar de Jerez. ¿Qué tal ha ido todo? Pues nada, bien, bien. Hemos estado presentando el cartel esta mañana y hemos dado ya los primeros datos del arranque de la subida, que se puede decir, y ya estamos en marcha. Uh-huh. Antes que nada, Pedro, viendo el cartel de lo que va a ser esta edición, es algo diferente a lo habitual, ¿no?, de estos últimos años, donde el protagonismo siempre ha sido el de las máquinas, y en cambio en esta edición da la impresión de que le habéis querido dar también su cabida al piloto, ¿no? Hombre, estamos buscando nuevas alternativas, mirando cosas nuevas, dándole siempre vuelta, aunque sea lo mismo, pero siempre dándole unos enfoques nuevos a la subida, porque la cuestión es también que hay que renovarse en forma y en manera, claro. Uh-huh. ¿Y ese cartel, ese piloto es conocido? El del cartel te refieres tú, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es un chico muy joven, que ha estado corriendo aquí su tío ha estado corriendo aquí en Ubrique varias veces, uh-huh. El Romero. Uh-huh. Bueno, como decimos, este es prácticamente el pistoletazo de salida oficial de lo que va a ser la subida de 2023. Y a pesar de los pesares, Pedro Carlos, observamos que seguís contando con apoyos importantes como, por ejemplo, este de Cadimar, ¿no?, que sigue confiando en la subida también como una plataforma para su propia promoción. Efectivamente, es una simbiosis que nosotros le damos la determinada cobertura, que la entienden como muy buena, y a nosotros también nos conviene porque su cobertura también nos interesa muchísimo en todos los aspectos. Con lo cual es una simbiosis de intereses y la verdad es que nos va bastante bien. Bueno, en este acto nos comentas que habéis adelantado algunos datos ya de lo que va a ser esta próxima edición, pero hay que decir que, bueno, que en poco más de 20 días estará aquí, que la subida está aquí ya mismo. No, la subida ya te acabo de decir que ya el pistoletazo de salida está. Ya está, antes de ayer fue la reunión en la subdelegación del gobierno en Cádiz, con tema de orden público, guardia civil, bomberos, infraestructura, y ya hoy ha sido la presentación y ya los queda la presentación y en diputación del día 21 y ya está, y ya estamos aquí. Entiendo que dentro de poco, o incluso a lo mejor ya, se meteréis en faena en lo que a trabajo sobre el terreno se refiere. Sí, en muy breve plazo ya tenemos que estar montándolo todo y vamos a ir montando todo lo que montábamos todos estos años atrás, toda la curva, la de la gasolinera y toda esa zona, que me gustaría dejarla montada cuando en el momento que lo tenemos planificado, para dentro de un par de semanas dejarlo como máximo todo ya previsto. Es decir, que ¿cuándo comenzáis con los trabajos entonces? Pues empezaremos la semana que viene, vamos a empezar ya a montaje. Pedro, ¿el accidente del año pasado de alguna manera va a modificar el aparato o la infraestructura de seguridad en algunos puntos? Lo del año pasado fue algo improbable, ¿no? Una concatenación de desgracias, pero bueno, ahora no sé si quizás se ven las cosas cosas que antes no se veían. Sí, no, y además yo lo veo en ese aspecto. Si algo tuvo es que los medios funcionaron, ¿no? Aunque la desgracia ya estaba ahí, ¿no? Pero la verdad es que todo el mundo y no es porque no es motivo de felicitación, pero sí nos indicaron todo el mundo de que los servicios médicos, las ambulancias, que siempre hemos dicho que vamos siempre una o dos más de lo normal, por encima. Y eso al final, ¿qué ocurre? Que es un gasto importante, pero cuando sirven, pues ahí están. Y esa es la demostración de que esos servicios funcionaron. Es de justicia reconocer que, sí, bueno, por todos estos años que por lo menos yo llevo hablando con vosotros, siempre sobre lo que es la infraestructura en seguridad, habéis hablado pues de lo que ponéis en marcha, y es verdad que nunca habéis escatimado en esfuerzos, ¿no? Que, como tú bien comentas, si nos exigen 10, nosotros ponemos 15. Sí, así ha sido. Ha sido de las cosas que no hemos dicho nunca, mirarnos en una peseta, aquí por esto, por lo otro, porque a lo mejor nos hemos tirado 26 años sin servir, y perdón, 25 años sin servir, y el 26 ha servido. Y así sucesivamente, que es algo que no, incluido la cantidad de público que no suele venir a la subida, pues también hay que tener una infraestructura de seguridad grande en todos estos aspectos. En el plano deportivo, ¿qué podemos esperar de esta edición? ¿Habrá que esperar al GAR para ver algo o aquí, bueno, varía pues, la cosa un poco, dado? Tenemos ya un adelanto que he dado hoy allí y es que nos viene el subcampeón de Europa. Nos viene Sebastián Petit con la barqueta Nova, el francés, que es el subcampeón de Europa, y nos viene además Gonzalo Cabañas, no sé si lo recuerda, que ha venido ya a Ubrique, que es un chico que cumplió la edad el mismo día que corría, una cosa así, lo recuerdo exactamente. Pues Gonzalo Cabañas nos viene y fue tercero con otra barqueta Nova, fue tercero del Campeonato de Europa el año pasado, la primera vez que corría, que hay que tenerlo en cuenta, que tiene 21 años o cosas así. O sea, que la verdad es que está previsto una muy interesante tu vida. En su día Paco Gala nos comentaba, bueno, nos dejaba ahí, no lo llegaba a explicar del todo, pero y nos decía que el cambio de fecha de la subida, recordemos que este año se adelanta unas cuantas semanas con respecto a lo que venía siendo habitual, en parte también se debía a la posibilidad de contar con algún tipo de vehículo europeo que no sé si es precisamente por para cuadrar sí, fechas con... Esa es una razón y la quizá importante. Los equipos europeos normalmente en esta fecha el norte de Italia queda con Austria, donde hay muchos pilotos. De hecho, Merli tenía pensado venir también, pero ha tenido un problema de última hora de motorización, que el motorista no le entrega el motor, por lo visto, hasta la última semana de este mes, con lo cual se le ha trabucado todos los planes y no podíamos organizar la infraestructura de venida, pero que pensaba venir también aquí y íbamos a tener el podium del Campeonato Europa. Pero bueno, todos ellos les gusta venir a esta zona porque aquí hace buen tiempo, suele hacer buen tiempo en esta fecha, cuando a lo mejor en el norte de Europa o centro de Europa todavía hay restos del mal tiempo del invierno, ¿no? Claro. Hielo, nieve o lo que fuera. Bueno, como ya sabemos, el no ser campeonato de España resta a lo que es la parrilla, algunas monturas de postín que, bueno, que se echarán de menos, ¿no? Ya lo echamos de menos el año pasado, pero igual creo también, si me permites, Pedro Carlos, decir que algunos pilotos que no vinieron también echarán de menos a Ubrique, o algunos pilotos del Nacional que van a seguir el Nacional y que no vienen a Ubrique también lo echarán de menos. Sobre todo teniendo en cuenta desangelado que este año es el calendario del Campeonato de España, ¿no? No, el Campeonato de España está pésimo. Yo, en fin, cada uno que doctores tiene la iglesia, no seré yo quien me dedique a rectificar nada de nadie, pero que desde luego el campeonato no hay más que verlo, el campeonato está frito y además de pilotos cortito con café. O sea que este año el campeonato de España muy cortito, y la Copa, pues estamos nosotros en la Copa y dos, tres más que va a haber también. O sea, que ni siquiera están reglamentados. O sea, que también muy cortito todo. Yo sé que hay mucha gente que, y de hecho creo que nos van a venir gente de los antiguos del campeonato de España también. El campeonato de España, mientras siga el desbarajuste este de los prioritarios, suben, bajan, suben y nadie sabe dónde está, esto no tiene color, y mucho menos en Ubrique con la limitación de horario que tenemos por simple lógica. Habrá quien tenga rutas alternativas y carreteras alternativas que puedan tener 24 horas cortada la carretera, me parece bien, pero en nuestro caso no es este, con lo cual nos tenemos que adaptar a eso, y mientras no se modifique eso, pues no podemos llegar a ningún lado. Claro, aquí yo creo que hay gente que lo quiere todo, en el sentido de que entiendo que muchos pilotos, incluso la federación opta o opta por la opción de que muchas veces las subidas, si salen de los cascos urbanos, pues son más vistosas, tienen más bueno, más afluencia de público, más repercusión, pero en cambio optan, digamos, por eso, si eso es incompatible con lo de que la prueba dure mucho más tiempo y se tenga la carretera más cortada, ¿no? Y ahora, pues, claro, quieren las dos cosas. Yo incluso te digo una cosa. El año pasado eché de menos a pilotos del Nacional que, aunque la prueba Ubrique no fuera puntuable para ese campeonato de España, yo creía que ellos sí tenían una mayor sintonía con la prueba y que iban a estar aquí en Ubrique. Sin embargo, como decimos, se les echó de menos, ¿no? Sí, no, claro que se les echó de menos. Y además hay coches del Nacional que son muy espectaculares y que, hombre, que no cabe duda que llaman la atención. Pero bueno, también eso, este año tenemos esto, y además no es que sean montura de eso, es lo máximo que hay ahora mismo en todo el Campeonato de Europa. Claro. Oye, y también lo que hablamos del Campeonato de España, que hemos visto, bueno, que ha tenido altibajos, ¿no?, durante todos estos años, época en la que pues ha estado arriba, ha habido pilotos punteros, otra época pues que la cosa bajaba un poquillo, pero antes incluso de lo que es la nueva normativa de vehículos prioritarios, no estaba tampoco pasando por uno de sus peores momentos. Tenía pruebas, tenía una buena participación. Ahora incluyes esta normativa y de buenas a primeras, bueno, digo esta normativa y alguna otra cosa. De buenas a primeras, el campeonato se nos viene otra vez abajo. Estos son palos de ciego, entiendo que por parte de la federación, para agradar a determinados pilotos, pero que al final termina por cargarse el campeonato. No entiendo cómo no se ve desde dentro. Y además, yo hay otra cosa que tampoco entiendo. Uno se puede equivocar. Yo puedo pensar una idea y la idea no funciona, pues bueno, se rectifica y se hace de otra manera, o se prueba y se acabó, pero no, o se calce en un esto, y cuando al final se está viendo que el barco se está hundiendo. Uh-huh. Pero en fin, te vuelvo a repetir, doctores tiene la iglesia. Uh-huh. Bueno, y si pocas pruebas tiene el campeonato de España, todo lo contrario ocurre con el de Andalucía, donde incluso para mi gusto sobran pruebas, son demasiadas, ¿eh? También yo veo que son muchas pruebas, son muchísimas pruebas, y bueno, y quien quiera hacerlo, la verdad es que tiene que ir de sitio en sitio, tirándose patadas en el culo porque que no tenga una avería o una cosa de esa, porque eso no le da tiempo a la siguiente. Uh-huh. En fin, que son muchas pruebas del campeonato Andalucía. Uh-huh. Bueno, ¿sabéis algo sobre las expectativas, las perspectivas de público para ese fin de semana? ¿Ustedes soléis consultar la reserva de alojamiento y eso? ¿Sabéis algo? Bueno, de público, ahora mismo lo que sabemos es que se está cogiendo mucho local, muchas casas. Uh-huh. Los hoteles están ya llenos, por lo menos todos los de la zona de Ubrique y de Benaoca se están alquilando también bastantes casas, incluso aquí en el bosque también hay bastantes cogidas, y yo de público sí sé que va a haber un buen ambiente. También es importante también que el tiempo nos acompañe, porque aunque no sea definitivo, pero un buen día como puede ser hoy, por ejemplo, es importante a la hora del fin de semana, porque las familias van con los hijos y, en fin, no es lo mismo que estén cayendo chuzos de punta. Por lo tanto, es la línea de años anteriores, ¿no? Podemos decir. Sí, yo entiendo que algo más. Uh-huh. Y en esta edición, ¿se incluye alguna modificación o cambio reseñable, ya sea en el reglamento o en aspectos organizativos con respecto al año pasado? No, es prácticamente el mismo diseño, lo único que ocurre es que vamos a empezar un poquitín antes para terminar un poco antes. Uh-huh. Que no es por nada, que es por motivo de horario, porque como también tenemos en torno a un mes antes, la luz, claro, tenemos que planificar todo en función de la luz solar. Entonces, esa es la causa de todo de por ahí. Precisamente, lo demás no hay ningún inconveniente. Precisamente os va a pillar el cambio de hora, ¿no? Efectivamente. A vosotros. Uh-huh. Efectivamente. ¿Y cómo tenéis planteado todo lo que es el tema del parque de trabajo? Igual que otros años. Uh-huh. El mismo diseño que lo vamos a hacer con la zona del hipersor y de todo. Y en esa zona lo tenemos todo, porque es la única zona que tenemos amplia y cómoda. Y vamos a dejar el tema de las palmeras y todo lo vamos a meter en la zona de la Plaza de Toros. Uh-huh. Claro. Toda la avenida esta. Claro, claro. Hay que decir que aunque el número de participantes, de vehículos, incluso podría ser similar al de un campeonato de España, se gana espacio porque, claro, la infraestructura de un piloto del andaluz no es la que trae un piloto del nacional. Efectivamente. Con esos trailers y claro, eso permite también jugar con eso, ¿no? Uh-huh. Y además tenemos los dos llanitos esos que han nuevos de este año, que uh-huh. Ahí se pueden también pueden servir, un servicio de megafonía que se va a poner en toda esa zona para que el piloto esté escuchando los números que se van solicitando. Uh-huh. Es más cómodo también, a efecto, aunque no sea obligatorio ponerlo, pero siempre es más cómodo que el piloto esté escuchando los números que van saliendo. Uh-huh. Vosotros vais a seguir con la retransmisión en streaming y todo eso, sí, ¿no? Sí. También. Eso es fundamental porque eso tiene una repercusión extraordinaria. Uh-huh. Eso es ahora mismo, al día de hoy, es extraordinario. cosas y todo, y eso nos da a conocer en sitios que ni lo imaginamos lo lejos que llega eso. Pedro, presupuestariamente hay mucha diferencia entre un andaluz y un nacional, porque bueno, el sistema de seguridad y todo eso, toda la infraestructura, al final es lo mismo tanto para uno como para otro, ¿no? A lo mejor. Sí, no, si lo quieres hacer por reglamento, sí puede haber cierta diferencia. Si lo haces como lo hacemos nosotros, que no nos varía nada, vaya lo que es exactamente o prácticamente lo mismo. No hay diferencia de ningún tipo, porque es más, el tema ambulancia este año, como los costos de todo han subido, pues está por las nubes, pero tema de ambulancia, tema de protección, de guarda jurado, de todo, es más caro, pero es exactamente la misma que si fuera campeonato de España, si fuera lo que fuera. Bueno, y una última antes de despedirnos, Pedro Carlos. Hace unas cuantas semanas hablábamos con Paco García Galera, entre otros asuntos, pues por lo que es la desaparición, ¿no?, del Rally Sierra de Cádiz. Nos comentaba que uno de los problemas con los que se estaba encontrando en estos últimos años era la falta de voluntarios para la organización de la prueba. En ese sentido, ¿cómo estáis vosotros? Sí, no, nosotros tenemos nuestros propios voluntarios y el otro pues vamos pagando unas cantidades pequeñas, pero vamos pagando a unos y a otros para que salga para adelante, ¿no? O sea, que es que esto quien viene, pues le tienes que pagar la comida, los almuerzos, lo que sea, lo que corresponde. Si se quedan a dormir, se quedan a dormir. En fin, que tiene su costo todo el equipamiento de eso. Y evidentemente los costos, por eso te decía que eso no hay una diferencia respecto a un nacional. Es prácticamente todo lo mismo. ¿Qué te pueden servir? 2.000 euros de tasa, que no llega a ningún lado. O sea, que no puede haber gran diferencia. Y bueno, y evidentemente lo que tenemos que apoyar el valor es el patrocinio de tanto los organismos públicos como privados, ¿no? Que es lo que nos hacen que la prueba siga para adelante como sigue. O sea, que el Ayuntamiento Ubrique, Ayuntamiento de Benajocar, Diputación, Junta de Andalucía y luego todos los patrocinadores privados y entre ellos Cadimar, por supuesto, ¿no? O sea, que sin eso no hay prueba que valga. Son esos patrocinadores. Pero volviendo a lo que y decía... Además, ya termino con esto, decir que son patrocinadores fieles. O sea, que son patrocinadores que ahí están y que ya son amigos y que no solo eso, sino que hablamos perfectamente de todo y nos entendemos perfectamente. Pero volviendo a lo que hablaba de Paco García Galera, no sé si comparte su opinión sobre cada vez en estos últimos años cada vez más difícil encontrar gente que se preste a colaborar con la prueba, a los voluntarios me refiero. Sí. ¿También lo estáis notando vosotros? Sí, sí, se nota porque antes había aficionados que te venían a ayudarte y a decirte en qué he hecho una mano, en qué. Ahora ya todo el mundo, si es que tenemos que coger cajas, por ejemplo, o subir allí las vallas, o ponerte a amarrar vallas, pues yo a eso no, viene el primer día y el segundo día ya no viene, ¿no? En ese aspecto estamos un poquito, la tendencia de nuestra propia como sociedad está cambiando. No se mueve nadie, como no sea por lo que es y ya está, ¿no? Es una tendencia. Claramente hay algo. Tendencia general, lo que intuíamos, no solo digamos, le ocurre a una escudería, sino que es en este deporte, Pedro Carlos, y en todos, ¿eh? Y en todos, efectivamente. Que no es solo exclusivo del automovilismo. Claro, digamos, esa falta ya de, bueno, de ante la gente que estaba más, no predispuesta a ayudar, pero sí que se volcaba más con la organización de eventos, ¿no? Y bueno, cada vez pues se va reduciendo por lo que tú comentas, porque también la sociedad va cambiando y los intereses son otros. Pues Pedro Carlos, no sé si quieres añadir algo más. Pues nada, que vamos para adelante y cuando quieras lo que sea, pues me llama, que aquí estoy yo. Pues nada, nosotros, como hemos dicho, aunque ya hablábamos hace unas cuantas semanas también con Paco Galán, pero prácticamente para nosotros también la puesta de largo ya comienza hoy de la subida, poco a poco, pues iremos acercándonos a lo que va a ser esta 27ª edición. Solo nos queda desearos mucha suerte, ánimo para estas 2-3 semanas de trabajo que tenéis por delante y nada, agradecerte que nos hayas atendido. Pues A ti. Muchas gracias. Hasta pronto. Un abrazo, hasta luego. Igualmente, hasta pronto. Bueno, dejamos el automovilismo a un lado y nos quedamos con otros asuntos. Ayer nos centramos en el ciclismo, en el deporte de ciclismo, pero más bien en el ciclismo de carretera, y nos quedaba pendiente alguna referencia a la disciplina de montaña, al ciclismo de montaña, y es que desde el pasado lunes se está disputando en nuestra región la Andalucía Bike Race, una prueba de ciclismo de montaña por etapas, en concreto de 6 etapas, que va a estar celebrándose hasta el próximo sábado. Pues bien, en esta prueba tenemos a un ubriqueño participando, a Carlos Javier Arenas Chacón, que lo hace en la categoría élite. Decir que esta prueba es por parejas, su pareja sí es de la categoría élite, por lo que los dos entran en esa categoría. Ya iremos dando más detalles sobre esta edición de la Andalucía Bike Race, de las que se han disputado ya pues 4 etapas. Y aparte de eso, también el pasado sábado se disputaba en el puerto de Santa María una prueba puntuable para la Copa de Andalucía y el circuito provincial de Cádiz de Rally BTT. Hablamos de la 10ª edición de la Guerrero Bike Gran Premio Europea Seguros. En esta prueba, en la categoría Master 50, el ubriqueño Jorge López Janeiro se llevó la victoria con un tiempo de 55 minutos 7 segundos, con una ventaja de más de 3 minutos sobre su compañero de equipo y segundo clasificado, Juan José Tamayo. Tercero fue Miguel Ángel Rodríguez Orozco y cuarto el arcense José María Fernández Rodríguez, que entró más de cuatro minutos por detrás del ciclista ubriqueño. Bien, hecho esta referencia al deporte de las dos ruedas, nos vamos a quedar con los horarios de la próxima jornada de fútbol, en la que ya pues la mayoría de los equipos vuelven a la competición tras el fin de semana de descanso del puente. Las competiciones vuelven a la rutina habitual. Así, por ejemplo, en Segunda Andaluza Senior, en la jornada 22, tenemos un Cádiz Club de Fútbol Ubrique Unión Deportiva, partido que se va a jugar el domingo a las 4:30 en Puerto Real, en el Rosal número 3, ahora bautizado como Mirandilla. En la Segunda Andaluza Femenina Senior tenemos partido aquí en casa de la jornada 25, Atlético Curi Barbate. El encuentro se va a jugar el domingo a las 6 de la tarde en el Antonio Barbadillo. Vuelve la categoría juvenil, la cuarta andaluza juvenil, en su grupo 7, con 2 partidos correspondientes a la jornada 16. El domingo tenemos un Lasalle Deportivo Briqueño en Jerez, en el estadio de Manuel, en el campo de Manuel Millán. Y el día antes, el sábado, tenemos un Ubrique Unión Deportiva Alcalá del Valle a las 5 de la tarde en el Antonio Barbadillo. En la tercera andaluza cadete, grupo 1, el sábado, Atlético San José Deportivo Briqueño en el campo municipal del Lute de San José del Valle, insistimos, a la 1:00 p.m. Y una hora antes, a las 12, en Zara de la Sierra, tendrá lugar un Algodonales Ubrique Unión Deportiva. En el grupo 2 de la cuarta andaluza cadete, el Ubrique Unión Deportiva se mide el sábado al San José Obrero a las 12:00 p.m. en el Antonio Barbadillo. En el grupo 1 de la tercera andaluza infantil, 3 partidos programados para el sábado, correspondiente a la jornada 18. Bornense Atlético, Atlético Ocuri, en el municipal Luis Vega de Bornos, el sábado a las 11. Algodonales, Deportivo Briqueño, en Zara de la Sierra, el sábado a las 12:00 p.m. Y a la 1 tenemos un Puerto Serrano Atlético Ubrique Unión Deportiva en el municipal de Puerto Serrano. En el grupo 4 de la cuarta andaluza infantil, jornada 15, tenemos el sábado un Lasalle Ubrique Unión Deportiva a las 3:15 en el campo Manuel Millán de Jerez y a las 11 un Guadalcacín Deportivo Ubriqueño en el estadio municipal de Guadalcacín. En la tercera andaluza Levín, grupo 1, un partido que se adelanta a la tarde de hoy. Atlético Curi, Club Deportivo Gédula, que bueno, comenzaron hace un rato a las 6 de la tarde este partido en el Antonio Barbadillo. Es correspondiente a la jornada 21. El sábado tenemos un Deportivo Ubriqueño Algodonales a las 12:00 p.m. en las pistas de atletismo y a las 10:30 en el Antonio Barbadillo en Ubrique Unión Deportiva Puerto Serrano Atlético. En el grupo 6 de la cuarta andaluza Levín, el sábado tenemos un Ubrique Unión Deportiva Club Deportivo Atlético Curi Derby Ubriqueño a partir de las 10:30 en el Antonio Barbadillo. En la tercera andaluza Benjamín, grupo 1, jornada 18. El viernes, mañana viernes, San José Atlético Atlético Curi a las 6 de la tarde en el campo municipal del Lute de San José del Valle. y el sábado un Puerto Serrano Atlético Ubrique Unión Deportiva a las 11:30 en el Municipal de Puerto Serrano. En la cuarta andaluza Benjamín, Grupo 7, Atlético Sanluqueño, Ubrique Unión Deportiva, sábado 12:35 en el campo de las Palmeras de Sanlúcar de Barrameda. En la segunda pre-Benjamín, el sábado, en el Grupo 5, el sábado a las 10:30 en el anexo al Pabellón Polideportivo Municipal, antiguo campo número 3, tenemos un Ubrique Unión Deportiva, Unión Deportiva Esperanza 2019. Y por último, en la tercera andaluza pre-Benjamín, en el grupo cuarto, jornada 18, el sábado, Escuela de Fútbol Paquete B, Ubrique Unión Deportiva, en el campo Manuel Millán de Jerez de la Frontera, a las 7 de la tarde. Bueno, y con esto nosotros nos vamos a despedir, no tenemos tiempo para más. Ya mañana nos quedaremos con la agenda completa de lo que nos espera el fin de semana y con otros asuntos de interés. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. We'll